Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la escuela especial número 20. Bienvenido al programa de La Gente Dice. Hola, Juan Carlos Duquen. Hola, Eliel. Hoy entrevistaremos a una profesora de letras, Luisina Fantino. Hola, Luisina, bienvenida. Hola a toda La Gente Dice, el programa del taller de comunicación de la Escuela Especial 20. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Estoy muy orgullosa del trabajo que vienen haciendo, así que es un placer. ¿De qué se trata tu profesión? Yo soy profesora en letras. Estudié en la Universidad del Sur. Trabajo en escuelas secundarias en lengua y literatura. Y bueno, especialmente con adolescentes. En la escuela... Mi tarea es de fomentar, de trabajar y de construir los procesos de lectura y escritura y también el gusto por la literatura y las búsquedas, ¿no? A través de la literatura también. Y este año empecé a trabajar con un taller literario de escritura y lectura creativa que se da en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Cholechuel, que es muy distinto al trabajo en las escuelas, que la verdad es que los disfruto mucho también. ¿Cuál es el valor de la palabra? La palabra tiene un poder muy importante, porque ya desde el momento en que aprendemos a decir cómo se llama una cosa, pero también podemos empezar a nombrar lo que sentimos, lo que nos pasa, o decirle a alguien algo que creemos, tiene eso que es transformador, porque nos hacemos conscientes de eso cuando lo podemos nombrar. La escritura para mí tiene, a través de la palabra, eso de condensar y de transformar las vivencias, las experiencias y los sentimientos también. Entonces siempre es bueno encontrarse con la escritura para poder sentarse a pensar con qué palabras me voy a referir a eso, una experiencia, una vivencia. Y también en el medio la creatividad y la invención, ¿no? Esta cuestión de jugar con las palabras, porque a veces por ahí hay palabras que no usamos o que nada, que tenemos una manera de describir las cosas muy natural, pero podemos darnos cuenta que jugando con ellas podemos encontrar muchas otras posibilidades de acercarnos a la realidad. Entonces eso, la palabra nos acerca a la realidad, pero también nos permite jugar con ella y transformarla, sea desde la lectura o desde la escritura. ¿Qué importancia tiene la biblioteca? La Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda tiene una importancia vital para la comunidad porque ofrece un espacio hermoso, la verdad, muy amplio, cómodo para estudiar, para compartir grupos de estudio. Hay muchos estudiantes que se juntan a estudiar, a leer, a pensar lo que fueron trabajando en sus carreras y además ofrece mucha bibliografía especializada para eso. Han adquirido muchos libros para las carreras que hay en la zona. Pero además para la comunidad en general también tienen literatura u obras de interés general que la gente siempre recurre, ¿sí? Es una fuente de conocimiento, pero también es un lugar de encuentro. Últimamente se ve mucho eso como lugar de encuentro. Por ahí también tienen el wifi libre, entonces hay personas que van y se sientan con su compu a buscar en internet algo, a conectarse y nada, y es un lugar muy valioso. Y esto de los jóvenes también como lugar de encuentro es hermoso, no solo como lugar de estudio, sino como lugar de encuentro. Lo más interesante para mí que tiene últimamente es que se ha convertido también en centro cultural y eso ofrece a la comunidad propuestas de talleres o espectáculos, obras de teatro, que digamos que hacía falta en Cholechuel. Hay talleres de todo tipo, el mío por ejemplo es el de escritura, pero hay de música para niños, para adultos. Hay de tejido, de cerámica, hay idiomas, hay francés, Hay para adultos, hay un taller de neurocognitivo muy interesante. Bueno, yoga. Es una propuesta muy integradora a los distintos gustos e intereses de las personas y es abierto a todos y todas. Eso es re importante. Además, de vez en cuando se planifican eventos o eso, espectáculos. Últimamente están con un ciclo de que se llama Mi Lugar en el Mundo, que da a conocer distintas partes del mundo desde las vivencias de las personas que vivían allí. Por ejemplo, el último fue de Bolivia, una experiencia muy enriquecedora. ¿Cómo es el taller literario que coordinas? El taller literario se da los domingos de 18 a 20. Es un día muy especial para mí porque siempre es un día que a veces es un poco o aburrido o medio difícil de encajar en la semana. Entonces encontré que ese día era lindo compartir con gente desde la literatura. Nosotros nos juntamos a escribir siempre a partir de alguna consigna motivadora que a veces es bastante estructurada, pero otras veces es más libre. Entonces pensamos a partir de un tema o jugamos, nos proponemos jugar con algún juego que siempre tiene que ver con la palabra, intercambiamos ahí y a partir de eso salen escrituras. A veces también leemos algo que nos motiva a pensar la escritura, entonces vamos en ese camino. Escribimos poesía, escribimos narrativa, o sea, cuentos o relatos. Todos los géneros son posibles y yo trato de dejar bastante libertad que eso suceda porque creo que cada uno está en las búsquedas propias y que está bueno que las pueda encontrar y encontrarse en la escritura. Pero sí, a veces digo, bueno, hagamos un poema, para que también a veces el que no escribe poemas pueda animarse y decir, bueno, no, está bueno, quizás nunca lo había visto así. Entonces es un poco. Y por otro lado siempre está esto de sacar a la literatura de un lugar tan sagrado, o sea, de ponerla más al alcance. Y eso desde la escritura surge siempre, porque uno puede ver que puede escribir y que puede ser parte de ese grupo que se llama escritores. Y después con la corrección, yo siempre trato de ser muy respetuosa con los textos que escriben. Por ahí en algunos casos sugiero algunas cosas formales o por ahí una vuelta de tuerca distinta. Y por ahí ahora recién vamos a empezar a abordar un poco más como de teoría, pero siempre la teoría está al servicio de lo que va sucediendo y de la creatividad, o sea, nunca tiene que nublar la creatividad propia. La pasamos muy bien, la verdad. Es un grupo muy variado donde compartimos experiencias, lo que escribimos es parte de la realidad, entonces surge siempre debates, charlamos mucho. Y la verdad es que nos construye mucho a todos, a todas las que participamos. ¿Todos podemos escribir? Por supuesto que sí, todos podemos escribir. Y también en la cuestión grupal, o estar con un otro, eso ayuda muchísimo para poder motivarnos. La página en blanco, digamos, que nos digan, bueno, escribe un cuento. A veces así de la nada nos surge, pero cuando voy encontrando un tema, un problema, una cosa que me pasó y que quiero expresarla, eso sirve muchísimo. Y siempre partir de las cosas que nos pasan, justamente de lo que vemos, eso que nos llama la atención. Poder anotarlo, escribir, son ideas que después pueden fluir en otra cosa. ¿Cómo hacemos para tener el hábito de leer, escribir? El hábito de la lectura y escritura se cultiva y se hace poco a poco. Primero, a partir de cosas que nos gustan. No vamos a ponernos a leer a veces un libro que no nos gusta o que nos obligan. Primero tenemos que acercarnos desde nuestros intereses. Por ahí, no sé, un chico, chica de 12 años que le gusta ver youtubers, y bueno, hay un libro de youtubers y está buenísimo que lo lea, y después de última de ahí ver otras cosas, o las historietas, los cómics. Genial. Lo que tengamos a mano y que nos llame la atención. Y lo mismo para escribir. Primero nos acercamos desde simplemente contar una historia o contar cómo somos nosotros, desde textos que por ahí no dicen mucho, pero que hacen a ese ejercicio. Yo creo que es un ejercicio y es un trabajo la lectura y la escritura. Entonces, se hace primero desde lo que nos gusta, lo que nos parece cercano, y también desde escuchar, leer a otros o narrar. Eso también es re importante. Hay muchos audiolibros o audiocuentos que son re lindos y que a veces por ahí, bueno, no podemos agarrar el libro, pero escuchamos eso mientras hacemos otra cosa, y son acercamientos importantes. Gracias, la vecina. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y dejarme contarles algo de lo que hago. Y bueno, nada, acérquense a las bibliotecas. Las bibliotecarias tienen un conocimiento muy especial, entonces tenemos que aprovecharlo y por ahí eso, acercarnos con nuestros intereses, meternos y chusmear los libros y ver qué pasa, y por ahí para acercarnos, ¿no?, a la lectura y para escribir también. Hay muchas propuestas, hay muchas cosas que andan dando vuelta en internet también, y si no, bueno, se acercan a algún taller literario que puede ser el mío, pero hay otros en Valle Medio también que pueden recurrir. Y luego de terminar, la gente dice chao, chao. Esto fue La Gente Dice. Lo te pegamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.